Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 133, grabado el martes 2 de octubre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Pico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Ey, este monitor ya se jodió. ¿Qué pasó? Se ha puesto amarillo. Se puso amarillo. Eso pasa de vez en cuando, no te preocupes. No te preocupes. Gracias, Pico. Dale uno a Aralén porque está amarillo porque debe tener paludismo. Sí, le pasaron virus. El virus del Pico Man. Buenas amigos, bienvenidos a todos a un episodio más de Comic Geekos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Un episodio más después de la casi revuelta que se nos dio en el foro. Pero hablaremos más de eso en el futuro. Vamos a empezar este episodio como ya es costumbre, amigos. Ah, también queremos darle una bienvenida muy especial a el Sensei a través de Skype. Bienvenido, Sensei. Puta. Casi no salís. Que está con una puta, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? Por eso es que te estábamos dando chances. Sí, para que, ¿verdad? Acabaras rápido. Bueno. hace 2 horas ya fue. Ya está. ¿Cómo queda? Nah. Bueno, no hubo ningún problema con Quiff, este Sensei. Bueno, vamos a empezar este episodio leyendo unos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente, y les daremos lectura en este momento. ¿Cuándo? Así es, queremos agradecer a nuestros... a nuestro amigo... ¡Uy! ¿Cuál hijo? Bueno... nuestro amigo Darth Akbar, que tenía rato de no escribirnos, nos pone: hola, geekos. Sí, ya tenía ratito ya. It's a trap. Hola, geeko, ¿cómo les van las cosas? Espero que todos estén bien. Les quiero hacer unas preguntas, si puedo, sobre unas cuantas series de cómics. Desde que empecé a escucharlos en el episodio 12, no he leído muchos cómics. No tiene que ver con ustedes. Tengo años que no los compro. Leía un vergo hasta que nos empezó a ir a nosotros. Ya después, ya como decíamos, todos los spoilers ya no los leía. Pero sigo en el mundo de los cómics y trato de mantenerme lo más actualizado posible. Ahora puedo regresar en full al mundo de los cómics, pero me hace falta un poco de ayuda. Enter the Comic Geekos here, pone acá. Estas series me llaman la atención. Civil War, World War Hulk, The Submariner, The Initiative, Capitán América, la muerte de él, cómo es que lo mataron, o sea, por qué lo mataron, y The House of M. Conozco un poco de ellos y de lo que tratan, por ejemplo, World War Hulk y Submariner, pero nada más. ¿Cómo es que llegaron a ese punto? World War Hulk, Civil War y Submariner. Si los eventos que pasan en esas series afectan el universo completo de la Marvel, y alguno de ellos, no tengo la menor idea de qué se trata, como House of M y Capitán América. No espero que usen su tiempo en el podcast para educarme de todas las series, y sé que se dedican unos en completo a varios de esos temas. En vez, si es posible, si hay a dónde dirigirme para aprender de estos cómics, les agradecería su ayuda. Darth Akbar, Sith Lord. Así que gracias a Darth Akbar. Tico Man, ¿qué le podemos decir? ¿A dónde lo podemos mandar para que aprenda todo esto? Al señor Thor. Que lo lea todo, pues. Mira, al señor Thor, que oiga los episodios en los que hemos hablado de la mayoría de esas series. Sí, que todos fueron el 16. No, hablamos también en otros que no son el 16. Sí. Entonces, no sé. ¿Qué series eran? Civil War. Ajá. World War Hulk. The Submariner. World War Hulk. Ahí le sale mejor leer los cómics, comprarlos o bajarlos. Porque está ahorita. Está en progreso. Ajá. Pues Civil War, no sé, creo que ya salió el libro. Sí, ya salieron las recopilaciones. Las recopilaciones. Pero realmente, ¿le considerás que es una serie que tiene que leerla? O con que sepa lo que pasa. Pues es que el concepto es bien fácil de explicar. Había una facción de superhéroes que apoyan al gobierno en registrar a todos los superhumanos de tal forma que no puedes combatir el crimen a menos que tengas licencia para hacerlo. Para matar. Y están otros que ellos solo quieren combatir el crimen sin esa restricción gubernamental. Yo creo que los spoilers entonces, y todo eso ya está más eso, que sabido. Pues, con saber eso. Mira, yo creo que no. He estado desconectado, dice él, así que no se las arruinemos. Pero que compre. Pero mira, que compre Civil War. Solo la serie principal, que no se moleste en gastar en todas las series conexas porque es autocontenida. ¿Conexas o sinexas? Sinapsis. Igual pasa con World War Hulk. Que compre solo la serie principal, las otras están malas. Ahora, House of M, yo no la leí, pero todo lo que he oído es que se mantenga alejado. Mira, pero sí tiene bastante. Único... Y si después se puede limpiar el pie en la grama también. Sí, que también es un antiácido. Como que es pollo. No, como que pagas. Como que pateó caca. Sí, la plástima, decía yo. Pero mira, lo único que hay que saber de House of M es de que al final la Wanda. La no Scarlet Witch. No lo comiences contando por el final. Es que solo eso tiene que saber. Es que realmente solo eso es lo relevante. Okay. Dijo las palabras mágicas: no más mutantes. Y ahora se redujo el número de mutantes en el universo de la Marvel a 3 dígitos. Iba a decir 198, pero sí, mira, pero siguen saliendo nuevos. Pero la Wanda se equivocó entonces. No le pegó porque no más dijo y. Es que no sé. Había un como escudo ahí que mantuvo algunos... Ah, el del Capitán América. No, creo que el Doctor Strange hizo algo ahí también. Que mantuvo protegidos hacia la siempre hace algo grupo. Extraño. Por algo es Doctor Strange. Y con está toda la historia antes de Planet Hulk, pero que no se molesten. Que te lo resumen en las primeras 3 páginas. Sí. Aquellos muñequitos. Sí, bien resumidos. Te la resumen. Que se redeja. Nuestro amigo Saga nos escribe: ¿qué ondas, geekos? ¿Cómo están? Después de la guerra en el foro, les escribo de rápido nada más para avisarles que agradezco la invitación de Omar, pero me es imposible quedarme conectado. Pues, sí, y es que, no, pero fíjate que Saga nos en realidad nos entendió cómo era la onda y no es en realidad que queramos ignorar a nuestros amigos que están en el IRC. Lo que pasa es que tenemos no lo aquí. Podemos evitar. Una infinidad de cosas ocurriendo en el estudio que se nos hace bien difícil estar ahí pendiente de todo. Así de. Sí, yo me dije aquí, bien ocupado. Haciendo tus impuestos. Sí. Y es que. No, fíjate que. Yo no estuve en todo eso de choque del foro. Yo pasando iba. Yo rezando estaba. Pero sí te voy a decir que yo una vez que sí estuve en el IRC, completamente desconectado del show. Sí, es que la palabra aprovecha para hablar de otras cosas, eso es lo bonito. No, yo. Ah, bueno. O sea, yo estaba, o sea, ni oía de lo que ustedes estaban hablando por estar en el IRC. Por eso es que ahora ya... Leías con los orejas. No, pero también, leías con los orejas. Pero había también un par de ocasiones en las que sí estuvimos, yo estuve bastante pendiente del foro en uno de los primeros episodios que trabajamos con esto del IRC. Y sí, también, o sea, de repente empezaban unas conversaciones que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando aquí. Son entretenidas, son buenas. Yo creo que eso es lo bonito, pues que nos pueden tener ahí de background noise mientras platican entre ustedes. Pues esa es la belleza que de esto. No se sientan solos. Esa es la belleza del show. Sí, al fin de cuentas, están mejores acompañados. Sí. No, es que aquí solo que somos mejor, cuatro. Es mejor cual porque, más bellos. Es que eso es. Que es mejor porque nos oyen, pero no nos ven. También dice por acá, es imposible quedarse conectado, dice, y es que con una sola computadora en la casa, pues cuando mi hermana tiene que hacer la tarea, la tiene que hacer. No, ok. Pero que la hermana que nos bajar oiga. Porno y ya. Que diga la hermana, es que no hice la tarea porque está oyendo lo Kiko. Sí. Así que dice que si sigue en pie la propuesta, que en el próximo episodio está con nosotros. Así que sigue en pie, salga la propuesta. Me despido, no sin antes recomendarles que vean Jericho. Y que chequeen el capítulo piloto de The Sarah Connor Chronicles, que está en el internet, aunque es algo difícil de conseguir, dice, pero que está Sarah bueno. Sarah Connor Chronicles, la de Terminator. ¿Are you Sarah Connor? Sí. Muchas gracias entonces por los emails, esos son los que tenemos esta semana. Y ahora vamos a continuar el episodio del día de hoy con algunas... Noticias. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Cómics. Bueno, una de las noticias que salió Blade Runner, The Final Cut, celebrando el 25 aniversario de que han sacado esa movie. Han restaurado los efectos especiales y ahora han hecho un corte que está más cerca de la visión de Ridley Scott, el director. O sea, que aquí le hicieron, mira, el corte. Esa es como la tercera versión, ¿verdad? Porque había un director Scott. Es que salió el director Scott, pero este es el final cut. Que imagino que es lo mismo que el director Scott, pero... pero es más final. Pero lo han, le han limpiado los efectos especiales para, de tal forma que sí se vea. Le limpiaron la herida. O sea, hoy sí se ve la, la Death Star explotando bien. Sí, y sale, okay, sale Luke. Pues sí. Eso faltaba. Vale, entonces ahí sale que la historia como, como Ridley Scott la quería contar. No está el final tan optimista como el de la versión que salió al cine. Y ese era optimista. Sí, la versión de él es más, más hecha mierda. Fue, pues. Así pero que. Pero no tiene mayores detalles. ¿Cómo? No tiene mayores detalles de si hay alguna nueva sorpresa o algo que lo dejaron. Surprise. Amor, sale José. Sale José Greco. Es que si les cuento la sorpresa al final, bueno, es la misma que la de la versión de director. Solo quiere ser más. Ah, no es la misma, entonces sí, es la misma, versión original. No es la misma, no es el mismo final. Le ha cambiado al final que la versión que salió hace 25 años. Wow. Así que no les quiero contar porque no, hay que verla. Sí, es vale recomendable, tienen que verla si son geeks. Bien. Otra que parece que Doug Liman, que es el director de Mystery Mrs. Smith y The Bourne Identity, está haciendo las tareas pertinentes para llevar a Knight Rider a la gran pantalla, así que a ver. Cayó bajo el baboso. Kit va a salir ahí hoy va no, a ser no, un, tal vez no un sale. Volkswagen. Pero quién yo me acuerdo que estaba por ahí por algún lado el poll de quién iba a ser. No iba a ser un Tesla. Michael Knight. ¿O un qué era? Ah, sí. Britney Spears era una de las opciones. Yo creo que era un poll de chiste. Sí. Así que no sé, ahí ¿quién mencionan de que van a ver se va a dar Kit contra otros carros inteligentes? Que a los ¿quién ocupará el papel que antes ocupaba The Hoff? Ese es lo que creo que The Hoff. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría sustituir a The Hoff? Tiene que ser joven, tiene que ser un bicho joven, no puede ser alguien. Fíjate que me acuerdo que en una de las de las opciones habían puesto al bicho de Transporter, pero no siento que le pegue. Ah, no, ya ese ya la canteó manejando carros. El de Gone in 60 Seconds. No, perdón, al de... ¿Cómo se llama? Solo falta Vin que hagan a Nicolas el Cage. El otro el rubito que sale. No sé cómo se llama. Ese pendejo. Bueno. Vale, aquí la verdad que puede ser cualquier hijo de puta. Si no tenía nada de especial. Sí, lo valgo. Es el carro. Es el carro. Sí. Con tal que sea negro. Ufa, él el carro. A él el carro, cabrón. Bueno, trompudo. ¿Cómo preferimos? Trompudo de Coloche. El carro. O sea, con gran bumper, querés decir vos. Ufa. No, es de la chica. Bueno, y otra cosa que aquí están hablando de que... ¿cómo se llama este director? James Wong. El director de X-Files y Final Destination. Más o menos. Está escribiendo y dirigiendo la versión live action de Dragon Ball. ¿What? Que va a empezar producción en Canadá este noviembre. ¿What? Y van a buscar un desierto en Canadá. Entonces, aquí está lo que piden de casting. O sea, han sacado el casting. Aquí está más o menos. Les voy a leer un poco de lo que dice. Va, Goku. 18 años de edad. Goku se considera un loser y no muy popular en su escuela. ¿Escuela? Pero es un luchador de artes marciales muy talentoso que recibe entrenamiento riguroso de su abuelo Gohan. No está vivo. Después de la muerte de su abuelo por el maligno Lord Piccolo. ¿What? Goku encuentra su destino por petición de su abuelo mientras está muriendo. De que encuentra al maestro Roshi y que junte todas las 7 estrellas de dragón, de las cuales él tiene una. ¿Estrellas? Esferas. Ah, vaya, vaya, menos mal. Es que tienen estrellas cada pelota. Y para el casting, el primero en la fila es Bigfoot. Bueno, la cosa que dice que quieren prevenir el deseo de Piccolo para... dominar el mundo. O sea, nada que ver con la historia. Mira, ahorita no sé tan así como similar. Pero bueno, es que si Goku va a estar en una escuela, van a cambiar hasta el universo. Pues, o sea. Sí, va a estar va a ser una high school, ¿cómo es? Y ya un Goku high school 18, musical. Ya un Goku de 18 años, que es como la segunda, ya es como un Dragon Ball Z. Sí, no sé. Va a ser Gohan o algo así, como cuando Gohan estaba en Dragon Ball Z en la escuela, algo así. Va, Bulma, que, por cierto son las peores épocas de Dragon Ball Z. Dice que Bulma, 20 años, mujer. Ay, es mayor. Bonita, sí, pero inteligencia. Se suponía que era mayor. Bulma es determinada, bla, bla, bla. Es una mujer joven competitiva cuya esfera de dragón de 5 estrellas fue robada por Lord Piccolo. De ahí tiene el radar de dragón. Conoce a Maestro Roshi, Yamcha, y a Goku, obviamente, antes de que Piccolo pueda destruir el mundo. Aquí no lo quiere dominar, lo quiere destruir. Okay. Y es también una experta en armas. Bulma. Bueno, no era la... ¿Ella era qué? La de la corporación... Pero era... Cápsula, ella era mecánica. Ella construía cosas realmente. Era genio. Yamcha, el chico malo que no tiene problemas de atraer mujeres. ¡Puta! Que es lo opuesto a que era en la serie original, bueno. es más fuerte que Goku. Y dice que se burla de Goku, Bulma y el maestro Roshi que están mientras están atrapados en una cueva de arena en vez de ayudarlos con su escalera de cuerda. O sea que Goku no hay nube voladora, no puede volar o algo así. O sea que... Existe en la escuela... No, pero la de chiquitillo podía volar. Sí, hombre. Bueno. No podía volar de chiquitillo, pues tenía la nube. A ver. Quizás estaba lloviendo. O sea, la nube se fue a llover. Sí. Ya vengo, voy a llover un ratito. Alrededor de día. Orinando la nube voladora. Dice, aparte de esto, Maestro Roshi, aunque tiene aspecto de pordiosero, Roshi es uno de los peleadores más temibles de todo el mundo. Señores, veo venir. Esta va a ser una versión masacrada de un manual de cómo acabar una franquicia. Así, oh, yeah. Al inicio, cómo matarla en su infancia. Mai, hay una chava aquí que se llama Mai. Mai. ¿Te suena? No. Yo creo que era una de las ayudantes de Pilaf. Ah, ok, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Creo que es Mai. Es una... O sea que esto es básicamente loosely based on... Tiene los mismos nombres, digamos. Y es artes marciales, o sea que en eso sí está basado. Sí, imagino que Goku no va a tener cola. Vamos a ver. ¿No lo piden en los detalles del casting? Tal vez cola loca. Necesitan actores que ya la tengan incorporadas. Así se ahorran cola, efectos especiales. Ponete con un profe ahora porque necesitas el papel. ¿De dónde sale la cola? La cola iba más arriba. Y de repente los dos días bien gordo, bien panzón. Pues sí. ¿Qué más dice? Bueno, de Piccolo... Dice que es verde, por lo menos. Pues al parecer, no. O sea, es moral. Es un ser ancestral que, a pesar de su apariencia humanoide, es de una raza alienígena. Puto, o sea que ya me suena, o sea, que no es verde. No va a ser. O sea, va a ser un hijo puta. Va a ser un caucásico, cabrón, igual que Ming de. Sí, exactamente. De la serie que hay. No podemos decir ahorita porque va a estar en el baño. Que no digan las palabras mágicas. Sí, no, venado, decir. Espérate, nomás abran la puerta y que hacerlo. A ver si logra correr. Pero bajás el cable del audífono que te va a pasar llevando. No, voy a pasar. Bueno, dale. Sale corriendo desde el baño. Vaya, hoy sí. Ajá. O sea, así como. Como Ming en la serie de Flash. ¡Flash! ¡Oh! Ahí está. Tiempo. Okay, bueno, ¿y de qué otro han hablado? De la, ¿cómo se llama? La esposa de Goku. A la Milk. Milk. Aquí le dicen Chichi. Hey, nice. Pero es novia de él, me imagino. Oh. Sí, la novia, sí. O sale así. Estudiado artes marciales. Siempre sospecha que Goku posee talentos que son inusuales y extraordinarios. No dice mucho más que eso. O sea, no promete lo que es nada. No, esto es, no sé, es. Y suena y lo peor que se me viene a la mente. Suena fanfiction. Se me viene a la mente. Iba a ser un romantic comedy. ¿Te acordás un un corto que habíamos bajado de internet de una supuesta película de Goku, pero era un bichito. Mm-hmm. ¡Mala! O sea, siempre... Pero le sale mejor eso. Bueno, otra cosa. 30 Days of Night, basada en la serie de dibujada por Ben Templesmith. No sé quién la escribió ahorita. Sale en teatros 19 de octubre. Ya va a ser. Ya casi. Y no ha venido El Salvador. Así que... Y esa se va a tardar. Hey, miren, por cierto, yo no la había visto. Yo creo que usted ya lo había mencionado, pero vi ayer que fue al cine. Eso está en vacaciones. De veras. Pues, ¿pero qué viste? Hace un review, vaya. De una película mierda, esa, la de Robin Williams, de licencia para casar. Chick film. Pero no, esto está del todo mal. Pero vi la extra de Stardust. O sea, que va a venir al país. Por lo menos ayer dieron la extra, yo no la había visto. Buena. Sí. Puta, sí, buena. Mi queja es que no se parece mucho al libro. Y yo no podía quejarme de eso, que no me acuerdo del libro. Yo no lo he leído. Jura, ámelo. Terminé primero Harry Potter que vos. Ya lo acabaste, por lo menos. Sí. Va. Al final se muere. Bueno. Pues sí. Y entonces, no, me interesó. Por favor, hace algo que nunca se hace, revelar la fuente. Decinos, ¿de dónde bajaste esa información? ¿De dónde bajaste esa información? ¿De qué? Para ver si es fidedigna. De internet. Oh. Le vamos a mandar el link. Dicen que hay una cosa que se llama internet, pero... No es una serie de tubos, es un camión. Pero ya me tiene a ver. No, es el banco aquel. Sí. Bueno. HBC, no sé qué putas es, pero ya me tiene a ver. ¿Ya? No digas eso, tal vez nos pueden patrocinar algún día. Sí, vean. Claro. Señoras y señores, también tenemos preparado rápidamente, en unos menos de 5 minutos. En un afán de culturizar a lo... Oye, ¿escuchas? Dedicado al sensei. Dedicado al sensei específicamente. En esta oportunidad hablaremos en Geekología 101 acerca de un nuevo videíto que ha salido como parte de un podcast que se llama Channel Frederator, que se dedican ellos a pasar animación. Ellos dicen que son el Cartoon Network del internet, de Independent Comics. Entonces ellos han sacado un videíto que se llama Internet People, y lo vamos a poner en el foro a continuación de este de grabación de este episodio. Y básicamente es un videíto. Vamos a ver si podemos tocar un pedacito de la canción. Es una canción. Tocarle un pedacito. Vamos a tocar el pedacito. It all started with South Park and the Star Wars kid. Numa did his thing in the backdoor boy's lips. Napster bad when a bagel got mad. Hay un puño que no ha hablado de eso. Along came Jib Jab. Jib Jab. La canción de This Is Our Land. Pues básicamente es una canción así al estilo We Didn't Start the Fire, ¿verdad? Donde están hablando, solo dando nombres de los diferentes internet people que se han hecho famosos por videos o cosas que han hecho en internet. No salen los geekos. No salimos nosotros. Solo sale Chocolate Rain. Chocolate Rain un ratito. Chuck Norris. Chuck Norris. Sí. Entonces está buenísimo, está animado, o sea, no son obviamente los mismos personajes. Y aquí va el coro. Pero está buena la animación. ¿Sí? Sex tape and all your bass. Toes and the okay goes. The shining trailer remix like it was. Bueno, entonces básicamente va a estar ahí el video. La pila es conocer todo lo que ha pasado, todos los personajes que salen ahí. Si se los pueden todos es porque de veras han vivido la cultura geek al máximo. Sí, yo he reconocido como 3 de como 25 que han pasado. Han pasado un puño, Colbert haciendo leña a Bush, ¿verdad? O sea, hay de todo, ¿verdad? Entonces, está buenísimo como una guía de los internet fads, o sea, más ya, recientes. Ya te hicieron el trabajo para... Sí, aquí vamos a sacar un puño de Geekología 101 y con ese... Terminamos este segmento de Geekología 101. Se lo traje hoy así rapidito porque ahí lo van a ver ese video y se van a poder ir a buscar en Google todos esos nombres que dicen en la canción y se van a cagar de la risa un buen rato porque todos esos son chistosos. Eso es la bicha que cae sobre su propio, que están como haciendo uvas. Como haciendo uvas. O sea, yo solo vi el dibujito y ya me cagué de la risa, no he visto el original. No se quebró la voz. Sí, sí. Saber que se quebró. Pero estuvo el culo. Estaba la pateando jeta. Uvas, pero se quebró el Nance. Se destripó el Nance. Bueno, entonces ahí está para ustedes eso. Vamos a continuar, señoras y señores, con en honor a que se cumplió el 25 aniversario de Gru. Hemos preparado. Ay, yo pensé que iba a decir que cumpleaños Julio. No, también, bueno, Julio cumpleaños el jueves, así que muchas felicidades a don Julio. ¡Felicidades, buen puta! ¡Felicidades, buen puta! ¡Bárbaro! Y vamos ahora entonces a dar más noticias, ¿no? Conoce tus noticias, ¿no? No es conoce tus noticias, es este. Conoce tus aniversarios de cómics. Conoce tus series de cómics. Gru. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esta serie, que es una de mis favoritas en personal, pero ¿quién es el que va a hablar hoy de Gru? ¿Quién es el que trajo el preparado? ¿Algo? ¿Ah? Por lo menos hablamos del Paquín del 25 aniversario, entonces. Yo no he leído. Cachón más corto, ¿verdad? Sí, cabal. Menos mal. Preparación. Sí, cabal. Y este Brito me pasa a mí todo el listado de cosas que vamos a tocar en el show y a la hora de las horas. Es que estaba muy ocupado porque estaba de vacaciones. Cuando trabajaba me quedaba tiempo. Por eso cerraron la planta. Sí, cabrón. Sí. Bueno, no sé, Tico. Bueno, Gru es una parodia de Conan el Bárbaro. Bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Fue creada por Sergio Aragonés. Allá salió el primer. ¿Y de dónde crees que salió el hilo pango? No fue. El hilo pando. Salió por primera vez en el cómic Destroyer Duck número 1, 1981. O sea, que ni siquiera era su propio título. Ni siquiera era su propio título. Bueno, está, según dice el cómic de 25 aniversario, que hay una sección de texto donde está dos paginitas de escribiendo texto. Mark Evanier, que es el coescritor de la serie. Desde 1977 ya estaba pensando Sergio Aragonés en el 25 aniversario. Sí. Ya tenía hecho este cómic. Entonces estaba pensando ya en el personaje, ya tenía bocetos y todo eso. Y ya fue hasta el 81 que empezó la producción de esta serie. Este Destroyer Dark salió por la compañía Eclipse Comics. Que fue un cómic nada más, creo. De ahí lo publicó, ¿cómo se llama? Pacific Comics. Comics solo cuando habían eclipses solares. Sí, claro. Pero no les iba muy bien y nunca averiguaron por qué. Una vez a los 10 años, creo, y efectivamente quebró esa compañía. ¡Ah! Sí. De ahí empieza el chiste ese, es como un inside joke, ¿verdad? Ajá, que ellos hacen que toda empresa que ha publicado Gru vaya a la quiebra. Porque Gru ha tenido... como 25 número 1, decían en broma ahí en los... Pero lo que ellos realmente no saben es que la verdadera causa es que Julio los pedía a todos. Sí. Bueno, pasaron fíjate, yo cuando estaban en Image los comencé a pedir. Pasaron por Eclipse Comics, pasaron después por Pacific Comics, después fueron a Epic, que ahí duraron 10 años, en Epic... Después en Image Comics, creo que solo un año duraron. Y mira, y en Epic es que rompieron récord de la el cómic publicado durante más tiempo por el mismo equipo team, creativo, yo creo que sí. Sí, porque fueron 10 años sin interrupción. A Spider-Man. No, a no. Fantastic Four. Ah, Fantastic Four. Sí. Después de eso. Por favor, averigua bien los datos, Julio. Después de la Image, se pasaron a Dark Horse. Fíjate, Tico lo tenía que haber traído en su investigación. Sí, sí. Solo que en la Dark Horse no hay serie regular. No han sacado. Solo publica miniseries. Ah, miniseries. Miniseries de chiquitas. Y one shots, como este último de 25. Correcto. Y este ahorita, pues, es en Dark Horse. Es en Dark Horse. En Dark Horse, fue un one shot. Y ahora una pregunta, en todo este tiempo que no hemos visto nada de Gru, ¿qué ha estado haciendo Gru? Sergio Aragonés ha estado huevoneando, okay, rascándose los huevos. Y que fíjate que Sergio Aragonés tiene tanto pisto, creo que. Es un performer, es escritor, es dibujante. Sí, él salía en la televisión. Hicieron como un remake en el 77, en el 77 del show este Laughing, que fue muy famoso en los 70s en los Estados Unidos. Y él era uno de los principales del show. No, pero era invitado especial, salía de vez en cuando. Sí. O sea, y salía haciendo ese el acento que se pone en los paquines cuando se dibuja él mismo. Supuestamente o no. O podrá hablar bien en inglés. Mira, en el paquín. Dice que habla ocho idiomas. Ocho idiomas. Sí. Menos inglés. No. Habla, y habla muy bien el inglés. Y dice Mark Evanier que por esas bromas que ellos hacen en los inicios, mucha gente cree que él no habla inglés. Y que en una ocasión lo invitaron a una conferencia para hablar de no sé qué puya y le habían puesto un traductor. Y se sintió tan ahuevado que iban a tener al pobre traductor que mejor lo habló en habló todo en español para que trabajara. Para que trabajara. ¿Qué pasó, sensei? Ya cayó Guillermo. ¡Bárbaro! ¡Que se sobe! Levántenlo, pues, no se ha hecho mierda. Pero no cayó de jeta. Quebró el lance. Se quebró el lance. Lo hubiera filmado, sensei. Mira, ¿y sí, lo ponemos están? En YouTube. Se hace Internet People. ¿A dónde está? Bueno, pues sí, pero démosle con Gruz. Ah, pues Gruz. Entonces, ¿qué onda? Bueno, no sé qué más información traes. Yo no he leído todo el artículo de Wikipedia. No, Gruz se caracteriza por ser muy buen peleador, pero ser y lo estúpido. Peor que se zampa en peleas, que, o sea, no, él ve que se está dando verga y ahí va. Sí, y él es invencible, pues nadie le puede sí, ganar. Sí, nadie le da dos verga. Nunca, pero no. Es estúpido. Y lo bonito es bueno, una vez todos creían los que... como de los que se mete y los una que vez arma, creían pues. Que había un hijo puta que andaba diciendo que lo había matado. ¿A Gru? Ajá. Sí, la muerte de Gru. Sí, pero sí. Después se sintió tan acosado por los que lo querían derrotar a él por haber matado a Gru que... Con feliz, dijo que era paja. Estaba feliz ahí que resultó que estaba vivo. Yeah. Y ahora en este nuevo, todos los personajes, o sea, Ruferto, sale y... Sí, sí. Pues, mira, me gustó muchísimo porque el nuevo issue, este, del 25 aniversario, no pierde patada. Es como que si nunca hubieran dejado de dibujarlo. O sea, se siente la misma broma, el mismo humor, el mismo... Pero, los mismos personajes. Pero, ¿sabes qué? Se nota que ya las... Un montón de los chistes ya están un poquito chateaditos. Sí, muy repetitivos. Sí. Y el problema es que siento yo que en este último, al igual que las miniseries anteriores, Mark Evanier en historia como que se dedica a hacer crítica social. Mm-hmm. Porque en este toman el tema del cuidado médico en Estados Unidos, el public health, la salud pública, y le comienza... Y todos los chistes son alrededor de eso, ¿verdad? A criticarlo. Mm. Hacen una enfermedad que vos estás jurando que está hablando el SIDA. O sea, exacto, alguien inculto como yo no le va a sentir la gracia. Bueno, tal vez. Y en la miniserie anterior había una agarró de tema criticar, creo que eran los banqueros o al Wall Street, algo así, al mercado financiero. ¿Qué hacen las bancas del parque? Sí, sí, sí. No, a los que pintan bancos. Para los dos. Conste, dije banqueros, no barcaseros. No era contra nosotros. Así que sí, en realidad sí se notaba, tenía ese tono, pues, ¿verdad? Que era una crítica social, pero los chistes, los gags terminan siendo los mismos típicos gags de Gru, que en un panel se desaparece Gru y cuando lo volteas a ver ya agarró fuego o algo y se está así hundiendo, ¿verdad? Y la mara, chica. O los chistes de la estupidez, del nivel de estupidez de Gru siempre son similares, pero... La historia de Gru, de Bichito, me gustó más. Mm. Que sale la mamá de Gru. Imagínate la abuela. Gru la abuela. La abuela, perdón. Era la abuela de Gru. Imagínate la si no era fea, era igualita que Gru. Ay, pobrecita. Mujer. Pero sí, una cosa que sí que siempre tiene bueno es que tiene unas ¿La tramas. ¿La abuelita de Gru? No, unas tramas bien enredadas, pues, porque ahí la cosa es ver el despije que arma el Gru. Como sí. Cuando iba a buscar a los peludos. Ah, de peludos. Que esas, primero es de un bando, después arma un desvergue con eso, lo echan y se pasa a otro bando. Cuando tenía, cuando tenía la misión urgente. Ah, sí. Nadie puede creer que es urgente mi misión. Y acostado pescando. Pescando con el hilo amarrado en el dedo gordo del pie. Ah, bueno. Esta gente no se imagina lo urgente que es mi misión. Lo que yo digo, yo puse en el blog un video de Sergio Aragonés en una conferencia en la que tiene un papel en blanco, están proyectando en la pared el papel, lo que él está dibujando en el papel. Entonces la Mara empieza a gritar cosas. ¡Dibuja Godzilla! Y en dos cuetazos se echa un Godzilla. Ahora dibuja 8 patos. Y empieza a dibujar patos y de repente le faltaba uno. Le pone una cabeza de un pato saliendo de la boca de Godzilla. Y hace, no, mira, pero una rapidez para es que hacer, si vos te fijas, los dibujitos de la MAD, uh-huh, los de así, de los de ahí de página, no son nada elaborados, no, pues, sino que es la pura imaginación del tipo. La gracia, cómo hace esas, ajá, cosas tan chistosas. Y a huevo que el talento, ¿verdad? De, entonces, para poderlo poner en el papel. Le grita a alguien así, ahora, The Running of the Bulls. Entonces pone dos toros corriendo con un número de maratón. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo se le ocurren? Y las dibuja en dos cuetazos, así súper rápido. Y entonces te das cuenta que para él estos paquines los ha de hacer súper rápido. Ahora viene la cosa. El pobre Chero que le toca colorear esas escenas donde tiene miles de personas. Ese es el cuello de botella. Sí, el pobre chavo que le toca pintar, ¿verdad? Bueno, ¿qué ha sido el mismo? ¿Eso sigue siendo Aragonés? No. ¿Dibujando en MAD? Ah, bueno, eso sigue siendo. Alguien preguntó que el colorista en GRU, por cierto, se llama Tom Luth. ¿Y ese ha sido el mismo? Parece que el mismo, desde siempre. No, es de siempre. Ah, no. Desde casa. Ahí dice que de casa. Pero por lo menos en este es el mismo colorista de los últimos paquetes. No le vas a ver ninguna diferencia. Mira, y Mighty Magnor al fin no terminó. Sí. Pero era una miseria de 3 o 4 paquetes y nunca vi el final. Es que yo lo estaba comprando. ¡Es cierto! No, si pero, no lo prestaste. Pero ahí fue la maldición. Tomó una variedad diferente. Los estaba comprando en la paquinera que quebró aquí. Y no trajeron nunca el último. No, pero es que no salió en la misma. Creo quedaste que esperando y nunca vino. Yo me acuerdo de haber leído en algo de que no iba a salir, por lo menos en ese editorial. Pregúntale al Tico Man, él hizo la investigación. ¿Tico Man? Él hizo el PhD sobre el ¿Verdad tema? Que el final de Mighty Magnor no salió, o salió después, o salió en otra casa? Como no que tardó mucho. Porque yo me acuerdo de haber leído como 2 números. Me acuerdo que en una en una convención de cómics que llega, hay un hijo puta vestido de la gru con la pierna gruesa. Se parece, excepto por la pierna. Así que lean el cómic de Gru. Ya no lo pueden comprar en DCBS, ya revisé. ¿Recomendado? Así que ni modo. Va a tener que pedir eso a la Victor. ¿Recomendado? ¿No? Sí, recomendado. Sí, está bueno. Bueno, sí, ya lo vi, estaba buenísimo. Está divertido, se lee rápido también y la misma tipo de humor buenísimo. No pierde patada, siempre sigue con lo mismo. Por ahí menciona que es de las series, únicas series cómicas de cómics. Que ha tenido éxito. Bueno, ¿y cuáles son los que más les han gustado? ¿Qué historias? La princesa Thaís. Grande. Sí, princesa Thaís. Esa que no es la de los peludos. La de los peludos. De peludos. A mí otra que me gustó, que ese sí solo era un cómic, un one shot. Yo todavía los tengo por aquí si los quieren. Ey, sí. Ey, que de diablo. Vamos a dediar, bien. No, es la de una que le estaban, que era una sociedad, una ciudad. Que para todo necesitabas permiso para hacer todo. Ajá. O sea, una burocracia. Me acuerdo que al final rompen una presa y sale un gran despido, un puta parado, agarrado de una tabla. Estoy en problemas porque no tengo permiso para surfear. Puta, me cagó de la risa ese hecho. A mí me gustaban más las historias que publicaron en la época de Épica. Había la de cuando sale Ruperto por primera vez. La historia que era un perro de un rey, era casi millonario, el Chucho baboso, pero odiaba estar en el palacio. ¿Y por qué ama tanto a Gru? Ahí sale. Sí, porque fue el único, el que le hizo caso cuando se lo encontró, el Chucho se escapa, entonces se encuentra a Gru. El Gru le dice, venite conmigo, este me quiere, dice el Ruperto. O sea, piensa, me quiere, que no sé qué, él me comprende. El Chucho parlante sería y entonces, millonario. El Gru todo el tiempo de ese paquín va pensando... Se me va a acabar la comida y este Chuchito me lo puedo arreglar después. Ah, sí, me acuerdo. Y así pasa todo el episodio y el Ruperto adorándolo. Y al final, mira, de milagro no se lo harto. No, hubo una parte donde encuentran como unos huesitos o no sé qué y él piensa, capaz me lo comí de hambre. Y le den el remordimiento. Mira, pero hubo uno en el que supuestamente se muere Ruperto, pero era una gran indigestión la que tenía. Sí. y que lo recuesta en la pared de una casita. Y con los ojos así con el cruz. así sentado como Chucho Bolo. Y pasa todo el episodio, voy a hacer algo, no te movas de ahí. Y todo medio muerto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto es Gru, 25 aniversario. Ey, pero hablaron de los dibujitos al margen en la revista. Sí, hablamos de eso. No, es que estamos hablando de Gru. Ah, okay. Bueno, en la época de Epic. Ah, sí, no, eso es Aragonés, es cierto. Aragonés llegaba al punto de que habían mensajes secretos en el paquín. Ah, adoro a Satanás. Puta. No, y tenías páguenle que... a Julio. No, nadie lo entendía. Nada, no cancelen Omar este nunca lo entendió, por más que yo le escribí a Aragonés. Pone otro. En medio de los dibujos más intrincados ponía palabras con letras todas deformes y no se notaban a primera vista. Tenías que repasar el parking. Era un trismanía. Era encontrar el mensaje secreto que eran babosadas siempre, ¿verdad? El cheese dip y el mulch. Y el mulch y todo eso. Y todo Mendicant. Hay uno que fue una casi novela gráfica que publicaron en tamaño más grande, que era algo acerca que pelea contra un dragón. No me acuerdo el nombre del dragón. Algo así. Tiene unos dibujos bien impresionantes. Tiene, ¿cómo se llaman? Cuando saque un dibujo de una sola página grande, es un... Se llama Flum Flum. Un splash, un montón de splash page peleando contra el dragón, mira qué chivo. Ah, de flash page. Sí. Okay. No son Shazam page. Necesitamos un tercer efecto. Sí, a ver, piensen. No, ya no, vamos a ir. Siguiente tema para esta noche, señoras y señores. El grito de Birdman. El siguiente tema que tenemos para esta noche, porque tenemos un tema más, es conoce tus series de anime. Picoman ha preparado en este episodio Darker Than Black. La traducción es más negro que el negro. Más negro que el negro. Más negro que el negro. En la noche que se perdió la tunca. Cabal. Más negro que la noche que se perdió el cuche. Adelante, Tico Man. Sí, a mí me tocaba. Permítame, wikipedia.com. Wikipedia.org. Y lo buscas en español, ¿verdad? Más negro que el negro. No sale esta serie, chuca. No, es una serie... que empezó de haber abril por el principio del 2007. Abril 8. No, abril 5. Déjame andar como no sé. De este año no fue el 2008. Fue el 2007. Es una serie de 25 episodios. Me llamó la atención porque la música es por Yoko Kanno. ¿Qué está buscando? ¿Cómo se dice? Este está, dale para atrás. Está browsing porn. Ey, hombre, por eso nos cae la conexión. Pues sí, dale. Bueno, entonces gran vero, esta serie fue, bueno, es está dirigida, el director principal es Tensai. No te voy a dejar entrar allá en el aeropuerto con este tuberculosis que atacas. Armas químicas. Bueno, la serie, el director es Tensai Okamura. Este Tensai Okamura trabajó en Neon Genesis Evangelion, trabajó en Ghost in the Shell como animador, pero hoy sí ya es el director de esta serie. Empezó como un anime, pero ya le hicieron un manga que está siendo publicado por Monthly Asuka. Asuka. Asuka. O sea, comenzó como anime y hoy ya tiene manga. Hoy ya salió el manga de esta serie. Como les decía, la música es por Yoko Kanno, o sea que está muy bien. ¿Y en el manga qué tal se aprecia? La música en el manga no se oye muy bien, fíjate. Pero ponen las notitas así. O sea, solfa. Es mono, no es estéreo. Que es un mono. No, hay uno que es gato. Hay un personaje que es un gato. Por favor, Omar. Bueno, todos son gatos ahí porque todos son empleados de un sindicato. Igual que los Kiko. No tenemos queremos sindicato. ¡Queremos pa! ¡Queremos pa! ¿Qué es lo que quiere el seguro social? ¡Salud! ¡Salud! Bueno, esta serie gira alrededor de un chamaco que se llama Hei. Hey. Gran bulla que hay en el fondo. Sígueme, bájala ahí el sonido. Mucha mierda. El personaje principal se llama Hey. Hey, hijo puta. Bueno. Y el hijo puta era para el otro lado. Hey, hey. como la canción. Hey, hey. Bueno, este chavo es un contratista. Ajá. Que en este mundo contratista significa otra cosa. Asesino. Es un asesino. Pero Le pegué. Es un tiene poderes. En este mundo es un futuro alterno en el cual ha aparecido un área donde las leyes de la física se distorsionan, que se llama la puerta al infierno. Esta área apareció alrededor de Tokio, obviamente. Ah, no me lo esperaba eso. A una serie japonesa. También había aparecido alrededor de Tokio. Tokio. Y toda la mara llega a tocar la puerta a ver si logra vender un seguro. La puerta al infierno ya tienen todo asegurado contra incendios. Ya lo necesitan. Ah, sí. Contra incendios. Tienen todos los aseguradores, ahí están. Ahí sí. Viven. Y verga, abogado. Y los abogados. Ah, pues mandemos a los vendedores de tarjetas de crédito. Ya hay un vergo ahí. Telemarketers también, todo. Bueno. Esta puerta es la segunda que aparece. Antes ya había salido una que es la puerta al cielo, que apareció en Sudamérica. Pero por alguna razón Brasil, por todas les perdió la llave ahí. Mira, por alguna razón estalló y se llevó de paso a casi todo Sudamérica. Okay. Entonces esto no te lo explican muy bien en el transcurso del anime. O sea, no es algo que se sienta un boss y te dice, mira, esto es así, sino que a través de toda la serie vas descubriendo estos pedacitos de historia. O sea que ahorita estás dando un pero gran spoiler. No un spoiler, pero sí te va a ayudar a entender mejor la serie. Se la recomiendo mucho. Lo que pasó cuando apareció esta área rara, el cielo, por alguna razón, desaparecieron las estrellas. O sea, ya no se puede ver las estrellas naturales, sino que son las artificiales. Hay estrellas artificiales. Entonces, esas estrellas, por alguna razón, no me preguntan por qué, corresponden una por cada contratista que hay en el mundo. Uh-huh. Y cada contratista es una persona con poderes, uh-huh, tiene un poder distinto, y se llaman contratistas porque pueden, o sea, el poder de hacer una pared, después, el poder de poner piso. Después de usar el... ¿El de cielo falso o un gallo, puta? Mira, después de usar el poder, tienen que pagar un precio, que es el precio, uh-huh, de su contrato. Uh-huh. No es que den pista, sino que hay algún tipo de como de acto o ritual que tienen que seguir luego de usar su poder. Si no lo hacen, como que pierden el control de su poder o algo así y pueden hasta... Pero se mueren, y ellos, pues. ¿Y ellos tienen alguna misión en la vida? ¿O la mala dices, hey, mira, necesito...? Fíjate que pierden las emociones. Entonces son ocupados por un montón de agencias de inteligencia para hacer trabajos sucios, pues. Por limpiar ejemplo, caca, este chavo, el baño. Y también matar gente, pues, de vez en cuando. Entonces, el chamaco este trabaja para un grupo que no se revela realmente quiénes son al final, hasta el final, perdón, que están como recuperando cosas robadas, asesinando gente, vergo, misiones que cumplen. Los contratistas que salen, se ven los precios y todo que tienen que pagar, son bien variados. O sea, los poderes se manejan de una forma algo realista. Por ejemplo, este Hey, Hey, tiene el poder de generar electricidad. ¿Y el apellido de Hey? ¡Fue puta! ¡Hey, fue puta! Fíjate que no dice. No, pues sí, bueno, dale. Bueno, entonces este chamaco puede generar electricidad, pero nunca es que veas así el rayo. O sea, era contratista eléctrico. Sí, era electricista. Electricista. O sea, pero nunca ves que tire un sukamehame o algo así, sino que simplemente encendía foco. Tiene te agarra. Todo estaba apagado. Cuando a uno se le acaba la batería del carro, ¿qué ¿dónde está ese hueputa? ¡Ay! ¡Vení a ir! Te recarga el celular. Y así va. Lo que pasa es que el bicho hacía así los pies en la alfombra, le pegaba la mano. ¡Hey! Solo ves que la mano le va parando un el monitor, pelo. O sea, tío, pues, este es el Tate Pikachu. ¿Qué onda? No, lo has escondido en la bolsa. Y él, la aprieta. No, ponele que te agarra y ahí te da el toque eléctrico. O si no, él anda un su cuchillo con un cable metálico. Entonces, uh-huh, O te atraviesa con el cuchillo, o te ahorca con el cable. O te electrocuta a través del cable. O sea, después de la cuchilla en el corazón, por si no se murió, dice. No, ya lo mató y le pega el cuchillo en el corazón y lo resucita. Para que le dé la masa. Y te vuelvo a matar, hijo de puta. Pero ya patadas en los huevos. Y eléctrica. Pero imagínate, nunca se le acaba el iPod, la carga. Qué palo de mierda. Solo. Chupa los dedos y claro, es que ya está cargado. Y se le chinga la batería. Es que no era 220, era 110. No tenía que socar mucho. Solo era una mano, no las dos que tenía que tocarle. Hay unos contratistas que le sale el precio, le sale de barato. Cueve ya una bicha. Los pelos de la bicha. No, para eso se pone guantes. Ay, sí. La onda es que... Va con gorrito en los dedos. La onda es que... 10 gorritos. 11. Sí. Así de... llegamos a la hora. Dale, Tico, dale. ¿Mm? Dale. No, ya estuvo. Ay, ya me enojé. Quiebrate, galleta. Nunca había oído eso. No. Lo que se aprende en la máquina. Sí, todos los días se aprende algo. Sí. No, en lo Kiko. Así, en lo Kiko. Bueno, hay contratistas que le sale medio baratón el precio. Fíjate, hay uno que usa el poder, que puede congelar las cosas. Y el precio es fumarse un cigarro. Hay otra que echarse una birria. Uh-huh. Y bueno, lo chistoso de este que fuma es que él no le gusta fumar. Ah, bueno, por lo menos así es como un sacrificio. Él es un sacrificio para él. Pero la chava que se echa las birrias, que es compañera de él... Tiene que pisar. No, el precio es echarse una birria después de usar el poder. Ella, pasa pía todo el día. Pues. Sí. Hay otro oso que sí... ¿A dónde ocupa el poder? ¿A dónde? Hay otro hijo puta que creo que el primer contratista que sale, que el precio, él podía levitar. El precio era quebrarse los dedos. ¡Puta! Oh. O sea que levitaba. Ya aterricé. O sea, dedo. Lo que hacía era tener un aterrizaje forzoso y meter la mano en un sol. Se autopaga. ¿Qué más? Había una chava que pero se quebraba toda la mano. No paraba de volar en 2 días. ¿De volar? Ya no la puede volar. Había una chava que tiraba fuego que era silbar nada más. Había otra. Tenía que silbar una canción. Había otro puya que después de usar el poder tenía que comerse una flor. Otro que después de usar el poder tenía que agarrar un libro y doblar todas las esquinas de las páginas del libro. ¿Y de dónde? ¿De dónde viene? No, hasta ahorita yo he visto hasta el 23, no han explicado. Paquines del sensei, entonces. No era la única versión que quedaba de Action Comics 27. No, es Detective 27 y Action Comics 1. Quería ver si estabas atento. Ah, sí. Bueno. De ahí mira, ¿y qué pasa? Perdón, ¿y qué pasa si, digamos, va? Hay alguno que su precio será algo que a él le guste. La chela de la birria. La de la birria. Ah, bueno, sí, o sea, ¿y qué pasa? Ella, si se echa 20 birrias y no ocupa el poder, tiene chance de ocuparlo 20 meses después. No, es que no es como una cuenta así. Ah, puta. Sino qué que injusto. Te echa una birria y puedo usar. No, sino que usas el poder y después del poder, va, me echo esta birria. Y si no encuentra birria en ningún lado, digamos que fue Alcohólicos Anónimos o algo así. Pues puede perder el poder o puede morirse incluso dependiendo de o sea que el hijo de puta tiene que andar su pachito. Sí, al parecer sí anda siempre su birria a la mano. Caliéntale, el por hecho de los dedos solo 10 veces lo puede ocupar así. también está los de hasta los que le curen. También están los de los bueno, pies. Y que, bueno, y que si el no dedo cumple, te lo puedes quebrar de aquí, de aquí. O sea, y si no hace la penitencia, porque eso me suena a 10 pecados, 7 pecados, se puede morir. Y no, simplemente no puede utilizar. Ya lo dijo dos veces. Pero es que nadie le pone atención en el foro, entonces. Ah, vos sos nadie. Es que vos sos nadie. Queremos que lo. De middle name. Ok. Y bueno, ahí. Él está también buscando a su hermana, que uh-huh. se perdió durante el conflicto en el cual estalló la puerta del cielo. Del cielo. Uh-huh. Ahí él tenía una compañera, que también es contratista, que ella puede como detener el tiempo, hacer unos... El poder es todo raro. Casi como Hiro Nakamura. Ah, sí, casi. Entonces, esta chava... Que, por cierto, en el episodio de... esta chava... Ya nos dijiste que va a salir. Es la culpa de haber matado a la hermana. Por culpa de ella desapareció. Entonces, él... anda queriéndola matar, pues. Pero descubre que ella está confabulando con otros contratistas para crear el mismo efecto en Tokio que Suramérica. Para que estalle la puerta del... Ahí no le voy a decir por qué quiere hacer eso, porque es parte del plot. Del plot, es un gran spoiler, así que mejor no le digo. ¿Vos tenés los DVDs? Sí, todos los hipos. Ahí me los prestás para verlos. Sí, cabrón. Cuando los dejes de ver, porque no los podemos ver los dos al mismo tiempo. No. Y después de que los veas, los destruí. No te los devuelvo. Es que ya los viste, ¿para qué? Los tiro al sol. Sí, tíralos al sol. Ahí se los quieren ver de nuevo, los vuelves a comprar. Sí, claro. Sí. Hay que darle pista a estas empresas de video. No sé, ¿quieren saber algo más de esta serie? ¿Cuánto es episodio? ¿Una temporada completa, autocontenida la historia? Creo que llega hasta el 25 y ahí, fin. Y, o sea, ahí termina la historia, no se queda cliffhanger. No. ¿Fanservice cómo está? No mucho. Bueno, hubo un episodio de que una de las contratistas era una chava que teletransportaba. Ajá. Ojo, se teletransportaba a ella. No la ropa. Interesante. Nice. Mira, pero ¿y el tipo de animación? ¿Cómo la calificas? Buena, bien parecida a ¿cómo se llama? Cowboy Bebop. Tal vez... O sea, por el tipo de Cowboy Bebop y de Samurai Champloo. Sí, las escenas de acción son muy buenas. Eso sí, préstenle mucha atención a los episodios porque... Ya hubieron algunos de que, ¿qué puta está pasando? Que vergüenza la pelea y todo, pero ¿por qué se están dando duro? O sea, son tramas. Son tramas algo complicadas. Y te dejan así como en misterio. Pues ya, usualmente los capítulos son en dos partes. Las historias las dividen en dos capítulos. O sea, que cada dos capítulos van a contar una mini historia completa. Pero todo va relacionado. O sea, todo va relacionado, todo lleva un hilo. ¿Y armas? ¿Qué tipo de armas? O sea, ¿tienen guamas? ¿Tienen espadas? No, sí. Ocupan ahí hay armas y todo. Pero los contratistas obviamente ocupan sí, armas poderes. Poderes. Ajá, pues, yo sé. Como les decía, digamos, en este tiempo. Sí. Es un futuro alterno, pero es un futuro que 10 años en el futuro. ¿Y el nombre de la serie a qué se debe? Es más negro que el negro. No es negro, pero no sé por qué. Okay. Sí. Esa es la respuesta sincera que un geeko pueda. Yo digo Barcazón. A saber. Mira, había uno que es medio chivazo, uno de los contratistas, de que el precio que tenía que pagar era cortarse. Y hacerse una herida. Derramar su sangre. Pero era parte de su poder. Una era parte de su poder. O sea, si él te chorreaba la sangre, él podía hacer que el lugar donde cayó la sangre como que estallara. Puta. Entonces él se cortaba, te chispeaba. Y ya estaba autopagado. Y entonces te hacía un agujero como de bala, pues, y ahí te y mataba. Estaba autopagado. Y estaba apagado. O sea, ¿qué se le valía verga? O sea, no, autopagado, era prepago como las tarjetas. Era prepago. Sí. Era depósito. Puta, pero ese cuando se le acaba el saldo ya las cagó porque le acabó la sangre. Gran transfusión. Ese andaba una gran pichinga de transfusión. Andaba con el suero a la par. Suero. Bueno. Okay, suero. Bueno, sí. Entonces, está buena, vamos a ver. No, bueno. Vamos a verlo. Nos prestes ahí los videos para verlos también. Videos, buenos. Yes. Muy bien, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio de Comic Geekos. El sensei, como que quiere decir algo. Adelante, sensei. Eso es un evento. ¿Y cuándo vuelve Candy Candy? Sí, después de que tenga el bebé. Si no se ha ido Candy Candy. O sea que Candy Candy va a estar aquí quizás dentro de, ¿qué? A mediados del próximo año. Uy, músico. Sí, ahorita hey, no felicidades por el geekito. Sí, felicidades, sensei, ya vimos que va a ser. Ey, gracias. Varón. Ey, sí, felicidades. Felicidades. Varón, no decimos macho, pero varón. Varón. No se sabe. Mirá, tenés que poner la foto así de la ultrasonografía en el foro. Se ve. Ultraman. Le vamos a poner una flechita así y le vamos a poner, eso es verga. Eso es verga. Eso es verga. ¿Cómo? Y sale con un abriguito así abierto. Enseñando. Y con un dólar aquí. No, como el Bart Simpson en la película. Bueno, pero felicidades, sensei. Buenísima onda. Y vamos, señoras y señores, entonces a despedirnos. Les recuerdo que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a todo el mundo geeko, como el foro, en nuestra página en Podcast Alley para que voten por nosotros. Ya estamos en el 2 de octubre. Por favor, vayan y voten por nosotros. Solo teníamos 2 votos el día de hoy, así que lleguen, amigos, y voten por nosotros. ¿Y uno es de Omar? ¿Y el otro? Puta, uno era mío. Tú eres el de Rick. Fíjate que no recuerdo, creo que era Diegushra, así que gracias a Diegushra. También amigos, les recuerdo que pueden pasar a nuestra tienda, comprar todo tipo de mercadería geek, eso nos ayudaría muchísimo a seguir haciendo estas producciones. Y también visiten nuestro blog, ahí van a encontrar los enlaces a todas las cosas que hemos hablado el día de hoy, como también los enlaces a todos los episodios pasados para que los puedan oír o los puedan ver si eran episodios de video. Hey Brito, aquí en el foro dice que te pares. Que se me pare, espérate, ponga oh. Una foto. Ponga la Megan Fox. Sí, oh. Hoy no recibimos no. Correos de la Megan Fox. Sí, es que se quedó en mi casa. Sí. La Marcela Fox. La dejaste amarrada sin acceso a la Marcela Fox. Alma Marcela Silva de Alegría. Bueno, y este. Miren cuántas te han cortado porque le has dicho de repente Megan. Ninguna. No sé si todas no te equivocas. Sí. Ah, es para esa es la Mico Ardiente, ¿cómo es? Mico Flameante. La Mico Flameante con Quiff, lo apagado. Bueno. La Quiff. No dejamos, señoras y señores. Qué chuco eso, Marman. Yo no fui, esa fue la película. Ahí vayan al foro y van a averiguar de qué estamos hablando. Los dejamos, señoras y señores, y les recordamos que nos encuentren por aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos. El sensei es el más viejo del grupo, ¿va? ¿Vos sos el más viejo, ¿verdad, sensei? Sí, sí, sí, ya está, para el tigre. Ah, pues sí, cuando oiremos al sensei decir: My name is Barney Gumble, I'm single, I'm 40, and I drink. Ok. Esperaba el punchline. Sí, bueno. Ahí quedó. Gracias. Y y lo vamos a dejar con esta canción que a mí me super llega. Es un cover de una canción de Paul McCartney. La canción se llama Maybe I'm Amazed y el artista es Blake Morgan. Así que con eso nos despedimos. Gracias al podcast. Es hermano de Rex Morgan. Es el hermano de Rex Morgan, sí. Así que nos despedimos, amigos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! And hung me Ya están listos. Omar, los geekos nacimos listos. Después nos hicimos pendejos.